en Nicaragua. Más del 60% de madres y padres nicaragüenses prefieren mantener en secreto los casos de abuso sexual contra sus hijos e hijas. Los datos se desprenden de un estudio que realizó Visión Mundial Nicaragua. Iliana Torres con el detalle de esta información. Un estudio sobre violencia realizado por el organismo Visión Mundial Nicaragua revela que alrededor del 64% de madres y padres prefieren mantener en secreto los casos de abuso sexual contra sus hijos e hijas para no ser señalados o estigmatizados en la comunidad. En el caso de los jóvenes adolescentes, el 44.7% eligen el silencio para no ser señalados y por temor a sufrir represalias de los agresores contra los miembros de su familia. Según especialistas, esto significa que es muy probable que poco más del 40% no denuncien haber sido abusados y de los que sí lo hicieron, en el 60% de los casos, los padres prefirieron callar. María Aide Pereira, directora de Visión Mundial Nicaragua, explicó que el estudio se realizó con encuestas donde la organización tiene presencia y es la pauta para una campaña contra la violencia hacia la niñez y la adolescencia, en lo cual ahora la organización centrará sus esfuerzos. Los niños y niñas más vulnerables son aquellos cuya calidad de vida y su capacidad para desarrollar su potencial quedan más afectadas por la privación extrema y las violaciones a sus derechos, porque viven en situaciones catastróficas y en relaciones caracterizadas por la violencia, el abuso, el descuido o negligencia, la explotación, la exclusión y la discriminación, enfatizó Pereira. La especialista destacó que un hallazgo preocupante fue que el 28.2% de los adolescentes, el 27.6% de los padres y el 22.9% de madres consideran que no siempre se les debe creer a los niños, niñas y adolescentes cuando revelan que han sido abusados sexualmente por algún miembro de la familia. La incredulidad la fundamentan en la falta de credibilidad y de confianza en la palabra de los niños y de las niñas, argumentando que suelen decir mentiras. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Ileana Torres.